El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Mientras se dirigía a Jerusalén, Jesús pasaba a través de Samaria y Galilea. Al entrar en un poblado, le salieron al encuentro 10 leprosos, que se detuvieron a distancia y empezaron a gritarle: «Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros». Al verlos, Jesús les dijo: «Vayan a presentarse a los sacerdotes». Y en el camino quedaron purificados. Uno de ellos, al comprobar que estaba sanado, volvió atrás, alabando a Dios en voz alta, y se arrojó a los pies de Jesús, con el rostro en tierra, dándole gracias. Era un samaritano. Jesús le dijo entonces: «¿Cómo? ¿No quedaron purificados los 10? ¿Y los otros 9 dónde están? ¿Ninguno volvió a dar gracias a Dios, sino este extranjero?». Y agregó: «Levántate y vete, tu fe te ha salvado». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Queridos hijos e hijas, siempre que leemos el Santo Evangelio, tenemos que descubrir, palpar, tocar lo que en teología bíblica se llama sensus plenior, es decir, un sentido pleno, más allá, mucho más allá de la letra. Para eso tenemos que tratar, cuando leemos la Sagrada Escritura, de adivinar por la fe, de alguna manera, lo que Jesús piensa, lo que Jesús dice, lo que Jesús me está diciendo hoy. Como decía muy bien el Papa Benedicto, gran teólogo, que el hoy de la Biblia, ese hoy, abarca todo el tiempo, toda la historia, que por eso es historia de la salvación. Siempre lo que está dicho, o mejor dicho, lo que no está dicho, entre líneas, es mucho más de lo que leemos. Que en definitiva, como sabemos, los evangelistas, en este caso Lucas, pusieron una mínima síntesis, un resumen pequeñísimo en comparación con todo lo que escuchó del Maestro, del Divino Maestro. Y con esta óptica, con este enfoque, tenemos que retrotraernos a esta escena de los 10 leprosos, que se detuvieron a distancia y empezaron a gritarle: «Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros». Pero antes, como introducción, nos dice una cosa muy importante. Al entrar en el poblado, los leprosos le salieron al encuentro. Pausa. Le salieron al encuentro. Esta actitud, salir al encuentro de Jesús, es lo que debe marcar toda nuestra vida cristiana, evidentemente. Estamos en el tiempo pasa, corre, vuela. Vemos mil cosas, pero corremos el riesgo de olvidarnos de salir al encuentro de Jesús, que es la única salvación. Este salir al encuentro debe marcar nuestra vida, todo lo que hacemos, desde por la mañana hasta por la noche, todo, vida de familia, trabajo, etc. En definitiva, tenemos que ir caminando al encuentro, porque Jesús lo vamos a encontrar por la fe, hasta en los más mínimos detalles. Se detuvieron a distancia, muy importante también, este punto, ¿no? Este detalle, que es un mundo, ¿no? Una actitud de humildad a distancia. ¿Por qué? Por dos motivos complementarios, consecuentes. En primer lugar, porque Dios es infinito. Siempre vamos a estar a infinita distancia de Dios. Dios infinito, el eterno, el Dios incomprensible, como dicen Santo Tomás, los grandes teólogos, y la misma experiencia, hasta el sentido común. Y por otra parte, a distancia, mirando nuestra nada, nuestra pequeñez. Nuestra nada, nuestra pequeñez, que están en este Evangelio simbolizadas por esta enfermedad repugnante, repugnante, contagiosa y hasta, socialmente hablando, vergonzosa. Por eso los leprosos, por vergüenza, no se acercaban al Señor, como no se acercaban al pueblo. Lo que es un leprosario es algo terrible, ¿no? Y cómo no pensar, ven el sensus plenius, el senso pleno, el sentido pleno del Evangelio, cómo no pensar lo que dicen el profeta Isaías, entre otros profetas, Antiguo Testamento, refiriéndose desde lejos a Jesús crucificado, a Jesús flagelado, coronado de espinas, la Sagrada Pasión, y dice el profeta, lo vimos, lo veo como un leproso a Jesucristo. Cómo Jesús ha querido hacerse semejante a nosotros, semejante a mí en todo, menos en el pecado, por supuesto. Lo vimos como un leproso. Ya lo creo que sí. Tuvo que ser algo repugnante y asqueroso, humanamente hablando, para el que no tiene fe, naturalmente hablando, ver a Cristo en la cruz. Como una piltrafa de carne, de sangre, moretones, una cosa que, dice el profeta, ante el cual uno vuelve la cabeza, no puede soportar, no puede soportar ver esa figura, esa imagen. Y ahí se pone a prueba nuestra fe, evidentemente. Creer, años de la fe, creer que ese, entre comillas, divino, amorosísimo, adorado y adorable, leproso, con mayúscula, es el mismo Jesucristo Salvador que viene a curarnos de la lepra de nuestros pecados. De los pecados y de todas las consecuencias de los pecados que son innumerables, como sabemos. No solamente lo que es formalmente pecado, sino las secuelas, aunque no sea pecado, pongamos por ejemplo, para ver la lepra que cubre la sociedad moderna, la lepra de las dudas con respecto a Dios, a la existencia de Dios, a la divinidad de Jesucristo, a la existencia del cielo y del infierno, gente que duda, la lepra de los miedos, ay, los miedos, el miedo a la enfermedad, el miedo a la muerte, el miedo a malas noticias, el miedo a quedarme sin trabajo, ay, terrible, ¿no? Los miedos, las dudas, ¿no? El tedium vitae, como decían en la Edad Media los teólogos, el tedio de vivir, el tedio de vivir. Jesús, en la pasión, nos dice el Evangelio textualmente esta misma palabra, este mismo verbo, comenzó a tedere, en latín, que quiere decir a sentir tedio, fastidio y cansancio de la vida humana. ¿Cómo uno que dice que está harto? ¿O cómo esos enfermos terminales que ya no quieren saber nada, no digamos el que suicida? El que se suicida porque ya no aguanta más, por lo que sea. El tedio de vivir, el miedo, pavere, en latín, pavor, tener miedo. ¿Cómo es posible que Dios, Jesucristo, tenga miedo? En todo semejante a nosotros, dirá San Pablo, excepto el pecado, por supuesto. En todo lo demás, semejante a nosotros. Temor, miedo, hastío, el tedio y la tristeza. Mestus esse, en latín, es decir, a estar triste. Más aún, porque él dijo textualmente, recordemos, mi alma está triste, triste hasta la muerte. ¿Cómo sigue la tristeza del corazón de Jesús para que él, que el fuerte, el Dios hecho hombre, que tuvo el coraje de sufrir lo que sufrió, sin abrir la boca como el cordero que va al matadero, al sacrificio, ¿cómo sería, digo, no? Esa tristeza, para que él diga una tristeza mortal, ¿no? Que precisamente esta es también, en otro contexto, contrario, desde luego, una de las enfermedades, yo diría, la raíz, o el efecto, me da lo mismo, el fruto, terrible, de la sociedad moderna, la tristeza. Una tristeza que trata de disimularse, y a veces uno oye, no puede hacer juicios temerarios, pero tampoco uno es tonto, ya tiene muchos años de experiencia, ¿no? Y están unas carcajadas, unas risotadas, unas pavadas, la verdad, que manifiestan un vacío interior, un vacío del corazón. El vacío existencial, como se ha dicho, y es verdad, ¿no? Como una nota de la sociedad o suciedad moderna. Cubierta también de lepra. ¿O es que no son lepra estas leyes, esta llamada ideología de género? Horrible. Es una lepra tremenda. Lamentablemente muchos no lo ven, tan ciegos, pero lo van a ver en las consecuencias. Y en las leyes. Y en las leyes. Que se vienen y que se van. Sí. Una persona que no tuviese fe, o bastante fe, al escuchar decir esto, me diría, padre, qué pesimista. No, si yo fuese pesimista no estaría aquí ahora hablando. Ya también me había pegado un tiro. Pesimista yo, para nada. Además, esa categoría de pesimista, optimista, no es evangélica. Lo evangélico es la esperanza o la desesperación. Eso sí es evangélico. Pero pesimista, optimista, eso no es evangélico. Digamos, seamos realistas. Y ese es el realismo de la fe. La fe es la que nos hace tocar, tocar a Cristo. Y en consecuencia, en Cristo, la realidad, la realidad. Por eso, tomar distancia, viendo nuestra nada, y en consecuencia, como estos pobres leprosos, la casi o sin casi desesperación de no poder alcanzar a Jesús para que haga el milagro, porque la lepra, sabemos, una enfermedad de suyo incurable, recuerdo o recordemos que conocen la vida del padre beato, padre Damián, de Deuster, belga, que misionero se ofreció voluntario a ir a los leprosos, a la isla de Nagasaki, que era una leprosería. Han visto la película, preciosa y terrible, terrible porque por eso es un santo, ¿no? Y va a la muerte, hasta que contrajo él también, contagió, lógicamente, tenía que contagiarse, y lo sabía, la lepra. Hasta eso llega justamente la locura del amor de Dios en Jesucristo para con nosotros. Y empezaron a gritarle, esto es muy importante, el grito es muy importante, ¿no? Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. ¿Cómo no van a gritar? Por lógica. Como si Jesús no lo escuchara desde lejos. Pero la fe siempre es corta. ¿Y cómo nos enseñan estos leprosos? No solamente a reconocer también nuestras propias lepras, aunque no sea grave, pero todo pecado, aunque sea venial, yo diría, una vida de tibieza espiritual, consentida y hecha como ya una costumbre, una rutina. La rutina engendra, se transforma en tibieza. Y la tibieza termina por transformarse en el tedio, el fastidio, ¿no? La pérdida de toda gran ilusión, de todo gran ideal, de ganas de luchar, de trabajar, contracorriente, por supuesto, si no, no sería lucha, ¿no? ¿Ven? Por eso el grito, digo. Empezaron a gritarle. Esta es una clave para la oración, para toda buena oración, la oración cristiana, mi oración. Tengo que gritarle. Pero el Señor no me concede lo que le pido. Grita, no por fuera, para gritar no, pero interiormente en el corazón. Grítale, grita, Él quiere probarme, quiere probar. Pedid y recibiréis, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. ¿Cuándo, cómo? No sabemos. ¿En esta vida o en la otra? No sabemos. Pero siempre, siempre, la lección de este Evangelio, el agradecimiento. Es de buen nacido ser agradecido, como dice el refrán. Jesús, le gritan, Maestro, ten piedad, ten compasión de nosotros. El grito es el mismo nombre de Jesús, que tenemos que cultivar, que tenemos que transmitir permanentemente. Es lo que los monjes de la Iglesia Oriental llaman, desde los primeros siglos, la oración continua. ¿Por qué? Porque simplemente repetir el nombre de Jesús. Jesús mío, o Jesús, Hijo de Dios, ten piedad de mí. Nada más. incluso más corto. Jesús mío, Jesús mío, Jesús. Ahí está concentrado todo el Evangelio. Jesús significa Salvador. Sálvame de mi lepra, cualquiera que sea. Y en el camino quedaron purificados. Uno de ellos, al comprobar que estaba sanado, volvió atrás. ¡Qué lección! Alabando a Dios en voz alta, el grito, la alegría mesiánica, la alegría de la salvación, la alegría de ser hijos de Dios, la alegría de ser cristianos, la alegría de estar salvados ya en esperanzas, pesalvi. Se arrojó a los pies de Jesús. ¡Qué lección! ¡Qué lección! De humildad. Con el rostro en tierra. ¡Ay, qué exagerado! Para nada. Todo lo contrario. Todo es poco. Dándole gracias. Y un comentario al margen, pero está puesto expresamente porque Jesús está hablando también a los judíos, por supuesto, era un samaritano que estaban peleados con los judíos, es decir, uno que los judíos despreciaban, a los samaritanos. Justamente, pues, este fue el que volvió a darle gracias. Y Jesús le dijo entonces, ¿cómo? ¿No quedaron purificados los 10? ¿Dónde están los otros 9? ¿Ninguno volvió a dar gracias a Dios? ¿Sino este extranjero? Y le dijo, levántate y vete, tu fe te ha salvado. ¿Los otros 9 dónde están? ¿Cómo Jesús? No podía ser de otra manera. Es hipersensible a nuestras acciones de gracias. Porque todo es gracia. Todo es gracia. Todo es gracia en el plan de Dios. Como dice muy bien San Ignacio en el principio fundamento, los ejercicios, recordaremos, ¿no? Todo es medio para alcanzar nuestro último fin, la salvación. Todo es gracia, lo agradable y lo desagradable. ¿Y las desgracias? ¡Qué desgracia! ¡Ay, Dios mío! Uno tiene miedo de ir al médico. ¡Ay, Dios mío! A ver si es cáncer o no es cáncer. Y bueno, hijo mío, todo es gracia. Pero para eso, claro, hay que tener mucha fe, como este leproso que volvió, digamos, mucho amor a Jesucristo. Somos tremendamente egoístas, ¿no? Y cómo lo que nosotros muchas veces llamamos desgracias, en el trabajo, en la enfermedad, lo que sea, cualquier cosa que nos duele, a los ojos de Dios es una gracia, todo es gracia. Decía Santa Teresa del Niño Jesús, y es verdad, pero visto con los ojos de Jesucristo. El Papa Benedicto dice en una de sus meditaciones, hermosísimas todas, que no basta mirar a Jesús, sino que hay que mirar como Jesús. Es decir, tratar de sentir, San Pablo, tener los mismos sentimientos que tuvo Cristo Jesús. Lo que para el hombre es una desgracia, para Jesús es una gracia. Porque Dios quiere siempre nuestro bien. Pero para eso, repito, hay que tener mucha fe, mucho amor. Lo mismo aplicado cada uno a sí mismo que en el apostolado con respecto a los demás. Ahora estamos en plena misión juvenil de la obra, como sabemos, en Buenos Aires, pues. Es muy hermoso ver a estos jóvenes, chicos y chicas, nuestros, que están ahí por las casas, Si se les abren las puertas, ahí está. No siempre. Tratando de llevar esta buena noticia, que estamos salvados, pero que hay que pagar, por así decirlo, un precio. Levántate y vete, tu fe te ha salvado. No nos va a salvar nada más que nuestra fe. Y para terminar, una anécdota que siempre me gustó y me sirvió, y la tengo siempre presente. El santo Padre Pío, capuchino, en una carta a un alma dirigida a él, fechada y todo, le dice una frase que es realmente viene perfecto en este contexto del Evangelio de hoy. Dice: el Señor me ha dicho. Padre Pío tenía locuciones, Dios le hablaba, etc. Le hizo sufrir horrores, pero le hablaba, lógicamente. No, y por eso mismo, no, pero, y por eso le hablaba. Y le dijo: hijo mío, ¿cuántas veces me habrías abandonado si yo no te hubiera crucificado? Textual. ¿Cuántas veces, hijo mío, me habrías abandonado si no te hubiera crucificado? ¿No? Esta es la lógica del Evangelio. Y por eso, cuando el Señor nos regala, aunque sea una astillita de su cruz, inmediatamente tiene que salir de nuestro corazón, en nuestro corazón, como el de este leproso, gracias, gracias y gracias. Que la Santísima Virgen nos ayude, como ella nos enseñó, sufrió más que nadie en esta vida, pero siempre en el silencio y en el agradecimiento, en una palabra, en un amor inmenso a su divino Hijo.